Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ven y colócate aquí delante». Y les dijo: «¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?». Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el Evangelio de San Marcos. El final del capítulo 2, el principio del capítulo 3, en el cual Cristo discute fuertemente con los fariseos, estos hombres que, por la falta de fe, por la soberbia, por la ceguera que tenían espiritual, malinterpretaban todo, malinterpretaban la ley de Dios, malinterpretaban el descanso sabático. Decían que ese día no había que hacer absolutamente nada, un día de parálisis, de inacción total. Ni siquiera se podía hacer el bien o ayudar a alguien, lo cual es una contradicción, porque Dios, autor de la ley, autor del descanso sabático, es el más bueno de todos y es imposible que Dios prohíba ejercer misericordia, hacer el bien, incluso el mismo día de descanso. Pero bueno, así es como interpretaban estos hombres el descanso del día sábado. Cristo en la sinagoga, un día sábado justamente, ve a un hombre que tiene una mano paralizada, lo llama, está por curarlo, pero antes de curarlo hace una pregunta a los fariseos, sabiendo Jesús cómo pensaban estos hombres, y les pregunta si es lícito un día sábado hacer el bien o no, salvar o no a una persona. Los fariseos callaron y Cristo justamente se dio cuenta, dado que no respondieron, como obviamente, lógicamente había que responder. Jesús se dio cuenta de la dureza de sus corazones. Y es por eso que el texto dice: los miró con indignación. Otra traducción dice: los miró con ira y lleno de dolor, apenado, al ver tanta dureza en sus corazones, tanta ideología, tanta ceguera, tanta falta de fe. Bueno, finalmente Cristo cura a este hombre de la mano paralizada y obviamente los fariseos pusieron el grito en el cielo y encontraron un motivo más para poder acusar y condenar al Señor. Salieron de la sinagoga con esa intención: buscar la manera de acabar con él, como dice el texto. Esto nos enseña, por una parte, que la ley sin la misericordia, la ley sin el amor, sin la caridad, carece de sentido. Es como dirá San Pablo en carta a los Gálatas: es letra muerta o letra que mata. Si la ley carece del espíritu, es una letra muerta. Y no solamente muerta en cuanto que no dice nada, porque lo que le da vida a la letra es la caridad, el amor, sino que además es letra que mata a aquel que se aferra a la ley, pero carece de la misericordia o de la caridad, que era el caso de estos hombres, que tenían, por resumirlo de algún modo, un gran amor a la ley, pero que carecían de la ley del amor o de la ley de la misericordia. Por esa falta de misericordia eran capaces de ver sufrir a una persona un sábado y no socorrerla, no ayudarla. En cambio, como dice una de las obras de misericordia, de las 14 obras de misericordia, una justamente refiere al enfermo, ayudar al enfermo, visitar a un enfermo, socorrerlo. La ley ciertamente es importante, pero sin olvidar que lo que le da vida, sentido, razón de ser, es la caridad. Esa es la ley suprema, la ley del amor, y no tanto el amor a la ley. Ahora, también es bueno aclarar que existe el riesgo contrario. El riesgo contrario es decir, o pensar, que el amor es lo único importante y que si hay amor, uno puede hacer cualquier cosa, incluso transgredir la ley de Dios o transgredir los mandamientos. Hay personas en este sentido que se confunden porque piensan que si hay amor, el amor todo lo disculpa, todo lo aprueba, todo lo justifica, incluso una posible negación o transgresión de los mandamientos. Esto es muy peligroso, es otro tipo de fariseísmo, es como el extremo contrario al fariseísmo del Evangelio, pero vieron que los extremos se tocan, con lo cual es otra cara de la misma moneda llamada fariseísmo. Una de las caras se aferra a la ley y en nombre de la ley no ejerce el amor o la misericordia. Otra de las caras, por el contrario, se aferra al amor y en nombre del amor es capaz de incluso negar la ley o pecar. Hay una frase incluso muy conocida de San Agustín, pero a veces mal entendida, mal interpretada. San Agustín dice: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Qué quiere decir el santo? Quiere decir que la persona que ama a Dios y al prójimo, que tiene la caridad, puede hacer lo que quiera. En cuanto que elija lo que elija, haga lo que haga, siempre será algo bueno. Más aún, siempre será lo mejor. Porque el principio rector que la mueve, el espíritu que la anima, es la caridad. O sea, es Dios. Con lo cual no puede obrar mal o no puede pecar. Tiene esa libertad para hacer lo que quiera, para hacer de entre muchas cosas buenas aquella que es la mejor y que mejor expresa la voluntad de Dios, porque la mueve solamente el amor, la mueve la caridad y la mueve la verdad, porque no puede haber caridad o amor a Dios sin verdad. Dado que una de las facetas del amor es la verdad, así como una de las facetas o caras de la verdad es el amor, el bien o la caridad. Con lo cual no puede haber contradicción entre el bien, el amor y la verdad. Eso quiere decir San Agustín con esa frase. El que posee la verdad, haga lo que haga, elija lo que elija, lo hará bien, porque no hará nada fuera del orden de la verdad, del orden de la caridad. Ahora, algunos entienden mal esta frase y dicen que si hay amor, uno puede hacer lo que quiera, pero entienden amor como desligado de la verdad. Entienden amor como puro sentimiento, como puro afecto humano, pero que no siempre es la caridad o el amor de Dios. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo amo tanto a Dios, amo tanto a Jesús, que soy capaz de autodispensarme de la misa del domingo pudiendo ir, porque Jesús me va a entender, porque Dios no se va a enojar. Bueno, ese amor es un amor falso, es decir, es un amor humano, falso en cuanto que no es el verdadero amor a Dios o la verdadera caridad, porque la caridad o el amor a Dios no puede contradecir un mandamiento, en este caso el tercer mandamiento y el precepto de la Iglesia de asistir a misa el día domingo pudiendo hacerlo, ¿se entiende? En nombre del amor no podemos contradecir la ley de Dios, dado que Dios es amor. O sea, en nombre del amor no podemos negar al amor mismo. En nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios, no podemos negar a aquel que escribió la ley, justamente, que es el propio Dios, el Espíritu Santo. Sería una contradicción, porque Dios no está en contra de sí mismo. El amor no está en contra de la ley. El Espíritu Santo no está en contra de sí mismo, con lo cual no se puede negar en nombre del amor la ley cuya fuente, cuyo legislador, cuyo origen es el propio Espíritu Santo. O por ejemplo, si alguien dice, yo amo y porque amo interpreto que no está mal, vivir en adulterio o fornicar o tener un amante o una amante, porque nos amamos y porque lo más importante es el amor y porque Dios quiere que las personas se amen, con lo cual eso no es pecado. ¿Ven? Aquí lo mismo. Ese amor que la persona dice tener, dice sentir o experimentar, será sí un amor humano, eso no lo negamos, pero no será el amor divino. Ahí no está el amor divino, no está la caridad, por el hecho de que el amor divino no puede contradecir una expresión escrita de ese mismo amor divino, que es la expresión del mandamiento número sexto. Por eso tengamos cuidado con ambos fariseísmos. Aquel que se aferra a la letra y cancela la misericordia o el amor, y aquel otro fariseísmo, no menos grave, no menos peligroso que el primero, que en nombre del amor humano y divino, en nombre del Espíritu Santo, es capaz de justificar la negación de los mandamientos es capaz de justificar el pecado. Eso también es fariseísmo. Y es ponerse por encima de la propia ley, con lo cual es un modo también de creerse un poco Dios o de ser soberbio. No podemos negar la ley de Dios, más bien tenemos que hacer el esfuerzo y pedir ayuda también a Dios para poder acatar esa ley, obedecer. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.